Tuya, tuya, tuya. Tú me hiciste a tu manera. Ya no me acuesto con cualquiera. En mi mente tú eres mi cuerpo pide tu piel. Pongo el mundo a tus pies. Todo por volverte a ver. Quiero volvértelo a hacer. Está bien, que lo que a ti te sofoca, que todo el tiempo quemo rosas, que pone mi mente muy loca, loca, yeah. Alucinógeno, traigo un flow alucinógeno, yeah. Alucinógeno, hablándote en todos los sinónimos. Alucinógeno, traigo un flow alucinógeno, yeah. Alucinógeno, hablándote en todos los sinónimos. Quiero volver a hacértelo como yo te lo hacía. Quiero que conmigo te venga como te venía. Quiero ponerte en las posiciones que te ponía. Eres toda mi realidad, igual que mi mentira. Pero me di cuenta que eres asesina. Me dijiste que estaría conmigo pa' toda la vida. Y eso sigue en mi mente todavía. A causa del despecho se aprovechan tus amigas. Y ahora que no estás, te extraño más que nunca. Ya no me llamas, no me buscas. Eres la respuesta a todas mis preguntas. Y al no tenerte, eso me frustra, hey, te extraño más que nunca. Ya no me llamas, no me buscas. Eres la respuesta a todas mis preguntas. Y el no tenerte me hace alucinógeno. Traigo un flow alucinógeno, yeah. Alucinógeno, hablándote en todos los sinónimos. Alucinógeno, traigo un flow alucinógeno, yeah. Alucinógeno, hablándote en todos los sinónimos. Mi cuerpo pide tu piel. Pongo el mundo a tus pies. Todo por volverte a ver. Quiero volvértelo a hacer. Está bien, que lo que a ti te sofoca, que todo el tiempo quemo rosas, que pone mi mente muy loca, loca, yeah. Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini, Trini. Este es KK. Legal, yeah. House Records, DJ Rowland, MC Production, mi cuerpo pide tu piel.